Está buenísimo esto de plantearse qué comemos. Comemos. Es el alimento. ¿Qué implica para nosotros, para nuestro cuerpo? La alimentación es un tema pocas veces abordado de distintas perspectivas y algo tal vez como tener en cuenta esta visión más política, más histórica, por dónde pasa el alimento. Entonces, está muy bueno hablar de la soberanía que ingresa a nuestra boca. Muy buenas noches a vos y a toda la audiencia. Mi nombre es Pablo Rosalía. Soy investigador y divulgador de tradiciones y otras expresiones orales en la cultura popular, criolla y campesina de la provincia de Córdoba, miembro de la Asociación Cultural Relatos del Viento. Y bueno, he tenido la enorme satisfacción de formar parte de esta nueva producción radiofónica que se llama Con la Soberanía en la Boca, 19 microprogramas de 10 minutos de duración cada uno, que bueno, en su conjunto vienen a proponer una guía para charlar, para dialogar sobre diferentes temas en relación a la soberanía alimentaria y siempre atravesados por aquellas reflexiones, aquellos saberes, aquellas prácticas propias de nuestras comunidades campesinas. Bueno, este es un ciclo que nació hace un tiempo largo ya. Nosotros somos muy amigos, somos hermanos de, bueno, la gente de la Asociación Civil Kumantaguasi, de la localidad de Hernando, en el centro sur de la provincia de Córdoba. Ellos dicen que están en el sur, pero falta mucho sur todavía en la provincia de Córdoba. Y bueno, ellos están, por la experiencia que tienen allí en Hernando, que tienen un vivero nativo y que están más orientados a todas estas cuestiones medioambientales y en relación también a la soberanía alimentaria. Sobre todo Emiliano Bertoglio, que es autor además de varios libros, uno de ellos el último que se llama La semilla en la luna, en donde, bueno, varios de estos temas son tratados en este ciclo. Y bueno, en ese cruce de experiencias, de caminos entre Relatos del Viento y Kumantaguasi, nace como esta vieja necesidad ya, porque hace varios años que habíamos pensado en algún tipo de programa que de manera amena, porque acá está el tema, se habla mucho a veces de soberanía alimentaria, pero se lo hace o a veces con mucho tecnicismo o programas muy dirigidos a un público especialista. Entonces dijimos que bueno sería elaborar contenido radiofónico a modo de guía, que sea ameno, con linda música, con lindos textos. Con las voces, con multiplicidad de voces, en estos 19 microprogramas hay desde breves entrevistas a especialistas, investigadores del tema, a campesinos y campesinas que aportan sus reflexiones sobre distintos ámbitos relacionados a la soberanía alimentaria. Así que bueno, así fue que a partir de un concurso del ENACOM, el programa El Fomeca, pudimos acceder a realizar esta producción. En la locución, en la conducción, están Emiliano Bertoglio y Virginia Bonato, de la Asociación Civil Kumantaguasi. Y en la producción e investigación, Patricia Rionda y Pablo Rosalía, quien les habla. Bueno, un poco entre los cuatro, charlando, digiriendo mucho todo el material, ha sido mucho trabajo, porque justamente el desafío fue realizar un ciclo que bueno, que entretenga, que sea ameno, corto, conciso, claro, y bueno, un poco esa fue la idea. Muy bien, Negrita, ahí Pablo Rosalía de Relato del Viento. La primera parte nos contó de qué se trata este nuevo proyecto. Proyecto que ya ha sido materializado, ¿no? Ya ha pasado esa etapa de preproducción. Ya están algunos de los ciclos de estos microprogramas radiales en la página web de Relatos del Viento, de libre descarga, para escuchar. Vamos por el capítulo 2, pero semana a semana se va subiendo un nuevo capítulo. Y la parte más importante es la alimentación, pero en clave de soberanía alimentaria. Uh-huh. Estaba reflexionando sobre la importancia que tiene en los pueblos originarios la alimentación y realmente los tipos de granos que fueron variando a lo largo del tiempo y las costumbres, cómo fueron modificándose en cuanto a la alimentación y lo que representa cada uno de los alimentos que ya también son colonizados. Entonces me quedé pensando en esa coyuntura, ¿no? Que también atraviesa el alimento una cuestión política. Uh-huh. Absolutamente, Negra. Y me hace acordar también esta producción de Relato del Viento con otra muy parecida, que bueno, estos son micros, los que me hace acordar son los programas de Se Sabe por Tu Boca, producción de América Profunda, que si bien habla mucho de la receta, de lo cultural, bueno, también es otra forma de contar y de pensar sobre la soberanía alimentaria, que es la posibilidad de hacer y de comer los propios alimentos que en algunos casos se producen en el mismo pueblo, la misma familia, y que muchas veces el mercado no nos da opciones. Así que esto de la soberanía alimentaria es para plantearlo, es para pensarlo, y con esto, Negra, la invito a escuchar la segunda parte de esta pequeña entrevista con Pablo Rosalía, y en este caso le preguntamos por la importancia del Estado en esto de lo que es la construcción de otro tipo de comunicación, la comunicación que tiene que ver con lo educativo, lo cultural, y que muchas veces, si no está ese apoyo por parte del Estado, bueno, quedan en la nada, ¿no? Quedan invisibilizadas estas historias. Así que escuchamos y le preguntamos a Pablo Rosalía qué opina sobre el papel del Estado en esto de acompañar a las organizaciones, agrupaciones y productoras que trabajan contenidos culturales y educativos, en este caso, como decíamos, sobre soberanía alimentaria. La verdad que, bueno, a esta altura son varios años de distintas producciones radiofónicas y televisivas también. Desde subsidios del Estado, a través de programas específicos, les vuelvo a repetir, en el caso, como ha sido el tema del FOMECA en ACOM, también hemos recibido fondos de otros organismos y de otras entidades. Y bueno, la verdad que nosotros lo que podemos ver es un impacto tangible. O sea, me refiero a, por ejemplo, estar en Dianfunes, estar en San José de las Salinas, estar en el sur provincial y enterarnos, cuando nos enteramos, porque no siempre nos enteramos, de docentes que están usando estos contenidos en el aula, de espacios culturales que han armado algún ciclo de debate, de personas que han asistido a esos ciclos de debate, se han hecho eco en su localidad y nos mandan invitaciones porque vieron el programa en tal lado. Entonces, bueno, como esto puedo dar un montón de ejemplos, obviamente luego están las estadísticas, ¿no? Son materiales de libre descarga y difusión, y podemos ver un tráfico muy interesante, un intercambio además con el público a través de los comentarios, los mensajes que nos envían. Y bueno, acá está la importancia de un Estado presente, ¿no? De un Estado muy respetuoso, además con las organizaciones, las asociaciones civiles, las organizaciones que producen contenido, un acompañamiento que año tras año y a pesar de los pesares, de las coyunturas en el país, se van afinando los mecanismos para acompañar y para que estos materiales lleguen a una mayor cantidad de personas. Es importantísimo, por ejemplo, bueno, entidades como Farco, que hacen un trabajo silencioso para una buena parte de la población, pero vital y fundamental para que estos contenidos se dinamicen a lo largo y ancho de todo el país. Así que esta es la importancia de la comunicación con identidad. La alegría de estar en una escuela rural en Chuña, por ejemplo, y que nos cuenten las maestras que hace 2 o 3 años están trabajando con esos contenidos, porque sale el abuelo de tal persona contando sobre un rito. O cuando se habla de algunos productos del monte, son los productos que ellos tienen ahí. Entonces, a partir de escuchar estos contenidos, se empieza, como nosotros siempre decimos, a hidratar esa cultura que ha sido lamentablemente tan subestimada, y bueno, nuestros pobladores de una buena parte de la provincia de Córdoba son portadores. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad.